Sosimov asintió. Se había enterado del asunto por los periódicos. Entonces Razumihin vio a Raskolnikov expectante, apoyado en la pared, escuchando el diálogo. «Asesinaron a Aliona Ivanovna», explicó. «Probablemente con un hacha. Le han robado todo». «Y también asesinaron a Lisbeth», dijo de pronto Nastasia, dirigiéndose a Raskolnikov. «¿Lisbeth?», preguntó el joven con voz apesumbrada. «Sí, Lisbeth, su hermana, la que vendía ropa usada. ¿La conocías? Solía venir por aquí. Incluso remachó uno de tus pantalones hace unos meses». Raskolnikov se volvió hacia la pared. Escogió del empapelado de un amarillo sucio una de las numerosas florecillas aureoladas de rayitas oscuras que había en él y se dedicó a examinarla atentamente. Observó los pétalos. ¿Cuántos había? Y todos los trazos, hasta los menores dentículos de la corola. Sus miembros se entumecían, pero él no hacía el menor movimiento. Su mirada permanecía obstinadamente fija en la menuda flor. Los dos hombres siguieron con su conversación. Entonces Raskolnikov pudo enterarse que sospechaban que el pintor del departamento en el que se había escondido era considerado el principal sospechoso. Le habían levantado cargos y lo habían detenido junto a sus ayudantes. Alguien había denunciado que el pintor tenía en su poder un par de aretes de oro, y de pronto lo asociaron al botín de la usurera. A juicio de los hombres, sin embargo, la policía estaba confundida. Incluso seguían ahora lo que Razumihin denominó una pista falsa. Investigaban también a un tal Koch y a un tal Pestriakov, que se habían apersonado esa tarde en la casa de la usurera y que habían dado la voz de alarma, según contó Razumihin.